Radio Conaicop, la radio de los pueblos. www.conaicop.org. Y está en boca de toda nuestra gente. Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, nos vamos en una entrevista exclusiva con la exdiputada Lidia Patti. Ella está llevando adelante una serie grande de denuncias sobre lo que es la violación sistemática que hubo durante el gobierno cívico-militar, allí encabezado por Jeanine Áñez. Muy bien, Lidia, un gusto tenerte en lo que es Contacto Sur. Y bueno, la pregunta de rigor, ¿cómo está el tema de derechos humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia? Y buenas noches, hermano. Hacer llegar a todos los hermanos que me están escuchando desde otro país, siempre recordándote de nuestro país de Bolivia. Les agradecemos por su preocupación, hermano periodista. ¿Cómo ves tú la situación actual? Sé que estás llevando adelante la embestida, digamos, judicial, dado que la justicia allí no está actuando de la forma que tendría que haber actuado desde el primer momento que asumió el actual presidente, ¿no? Así es, tal vez nuestro presidente Luis Arce Catacora siempre pide justicia. ¿Dónde es lo que no lo están dando, digamos así, más prioridad? Los ministerios que compiten, ¿no? Esto es también Ministerio Público, también está como lentamente está trabajando, no está agilizando las investigaciones, ¿no? Eso es lo que, según hasta el momento, estamos viendo. Yo quisiera que agilicen ellos, que trabajen más, porque después los hermanos, hoy día mismo hemos tenido unos hermanos víctimas de balas, que han heridos, heridos que han sido también, que han sido presos políticos, que hay las viudas, huérfanos, estamos así reuniendo, viendo, pero no le están tomando en cuenta a los hermanos y a las hermanas, así para agilizar, digamos, esos presos políticos que han sido, están, no pueden trabajar, están arraigados, están con garantías, así está un poquito es nuestros derechos humanos también. No está funcionando, ¿no? Eso es, estaríamos guardando sin motivo, sin prueba. Los hermanos están así, en esos, están perseverando, ¿no? A veces eso no está bien. Yo quisiera que tomen algunos, digamos, enfermos que están con balas. También el Ministerio de Salud no le está tomando prioridad a esos. Por eso a veces es un poco molesto la gente, son lágrimas en el ojo. Siempre están ellos, los hermanos, pidiendo justicia, que se haga de una vez. Eso piden nuestros hermanos bolivianos aquí en nuestro país. Exactamente, nosotros sabemos muy bien de ese tema aquí en Uruguay. Tuvimos una dictadura cívico-militar y hasta el día de hoy seguimos peleando por verdad, por justicia, por aparición de los detenidos desaparecidos o la verdad de lo que pueda ocurrir con ellos. Y también sabemos que en un país, si no hay verdad y justicia, no hay democracia plena. ¿Cómo se entiende de que en Bolivia, justamente, mismo la organización política, el MAS y FCP, los compañeros, incluido Evo, todos en sí, hayan acallado prácticamente todo este tema de los derechos humanos y no se vea un fuerte posicionamiento en cuanto al, digamos, al liderazgo que tiene Evo, pero también en cuanto a lo que es el instrumento político, que me da la impresión, por lo que tengo, por lo que veo, que no está haciendo todo lo que se puede, ¿no? Así es. Tal vez ya hemos llegado al gobierno, parece que con eso queríamos conformar, pero no tiene que ser así. No podemos dejar impunidad esta injusticia que ha pasado en nuestro país, y por eso es, tenemos que buscar más justicia, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer nuestro gobierno también. También nuestros militantes del movimiento al socialismo tampoco dicen nada los ellos sí dicen que ha habido golpe, pero hasta el momento no, un movimiento de socialismo se ha apersonado a la demanda, a la denuncia, y esas cosas lo está faltando nuestras organizaciones mismos también, ¿no? Por eso hoy día estábamos hablando, ellos dicen recién van a, están también en eso, están pensando apersonarse a la demanda, ¿no? Así es, hermano, que estamos avanzando hasta el momento. Exactamente, pero también hay un tema que es preocupante, ¿no? Y es el tema de que no se ha descubierto todavía esa muerte media dudosa de Sebastián Modo, el periodista que fue encontrado muerto en su pieza allí en La Paz, pero tampoco se ha determinado exactamente la causa de muerte de lo que fue Gutiérrez. O sea, también mucha nebulosa sobre todo lo que son los juicios en Bolivia. O sea, hay una nebulosa constante sobre la justicia. ¿Qué es lo que está haciendo el señor ministro Lima, creo que es, en estos temas? Así es. Así es, estos muchas cosas nos está aclareciendo, están ahí. Por eso yo digo a los ministros de justicia, tiene que trabajar, se llama es Ministerio de Justicia, parece que no lo están comprendiendo de esa manera, ¿no? De ese lado, al Ministerio de Justicia en Lima, tiene que trabajar por nuestros hermanos. Y no tiene que haber injusticia en nuestro país, en ningún lado, ni en el mundo entero, ¿no? Eso es lo que siempre vamos a querer para todos nuestros hermanos y hermanas, sería. Exactamente. Supuestamente se viene un congreso del MAS. ¿Cómo tú ves ese congreso cuando hay tanta fricción interna por estos temas, indudablemente por el tema de derechos humanos, pero también por temas vinculados a lo que es la promesa electoral que hizo Luis Arce, que hizo David Choquehuanca, en cuanto a que iba a haber una renovación, que iba a haber un MAS 2.0, que iba a darle espacio a la juventud y todo, y nos encontramos con que los ex ministros actuales, hoy todos quieren volver, vaya a saberse por qué, todos quieren volver, y hay una amenaza de que aquel que piense diferente va a ser expulsado del MAS. ¿Cómo se entiende eso? Es un día de no, que más discriminó a la discriminación, ¿no? Y al racismo. A veces para mí no es tan bueno eso, ¿no? Para eso hay diálogo, para eso hay, podemos encontrarnos, para eso hay autoridad nacional, departamental. Primero convocar al hermano, a la hermana, ¿no? Decir lo que ha pasado. Siempre debe ser así, porque no es un partido. Nuestro instrumento político como partido neoliberal parece que actúa, ¿no? Eso no está bien para mí. Y nosotros no era su objetivo del MAS, es así. Pero actúa así, desconoce a alguien que piensa diferente, le expulsan del instrumento. Eso no está bien para mí, ¿no? A mí no me gusta que hagan eso. Parece que actúan como partidos tradicionales. Que en MNR, ADN, en esos partidos así sabe haber expulsiones, ¿no? Ahora no puede hacer eso, por eso no estoy de acuerdo con esas cosas, que expulsión a nuestros hermanos, ni a nuestras hermanas. También hay que escuchar a nuestros hermanos que piensan, digamos, que las verdades que les dice, tienen que saber analizar. ¿Y por qué está pasando? ¿Por qué tienen que hacer? ¿Tienen que ver? No, expulsando, ni ellos mismos se dan solución lo que estaban errando, ¿no? Alguien le ha dicho, está mal este hermano, hermana, no debemos cometer, o a mí me gusta así. Entonces, no lo comprenden, más bien lo expulsan, después ahí estamos también dejando, ¿no? Es una discriminación, también estamos haciendo. Exactamente. Yo lo que tengo es un gran reconocimiento a todas las personas, mujeres principalmente en ese momento, y hombres, pero principalmente mujeres, en cuanto fue el golpe de Estado allí, que permanentemente mi celular se regó como pólvora por todo Bolivia y me llamaban de todas partes para darme información para poderla nosotros viralizar a nivel de todos lados y sacarla para denunciar realmente. Yo llamaba, me llamaban a mí y siempre me atendían, cosa que desgraciadamente los que estaban afuera, a excepción, y lo quiero nombrar, de Pedro Damián, que siempre me atendió, el resto de los que estaba afuera nunca quiso atendernos a nosotros como Red con Icon. Vaya mi reconocimiento para todos aquellos que se quedaron, para todos aquellos que pelearon, para todos aquellos que tienen familiares muertos, y recordar indudablemente a todos los familiares muertos, porque creo que es de justo disciplina que haya verdad y justicia. Lidia, es un placer tenerte en los micrófonos de Radio Conaicop, de la Red Conaicop, la cual está abierta para cuando tú quieras hablar, así como le he dicho a todos aquellos que me dicen, tú estás defendiendo una tesitura. Digo, sí, estoy defendiendo una tesitura que es la de verdad y justicia. Y aquel que quiera también dialogar y que sea entrevistado, los micrófonos están abiertos. Para eso, nosotros siempre decimos, tratamos de llevar la voz de los pueblos. Lidia. Gracias, hermano. Estas comunicaciones nos ayudan harto. Es verdad, a veces nuestros hermanos patriotas que han dado su vida, se han quedado las mujeres, los hijos, viudas, huérfanos. Eso es en este momento también, siguen perseverando. Están ahí los hermanos, a veces con lágrimas con el ojo. No hay atención en el gobierno, están diciendo, a veces eso no tiene que pasar, siempre vamos a estar reclamando y siempre también yo voy a estar junto con el pueblo, hermano. Gracias por entrevistarme, por darme este espacio. Hasta otro momento, nos vamos a estar comunicándonos, hermano periodista. Muy bien, te lo agradezco. Y bueno, este ha sido indudablemente una entrevista más de las tantas que estamos realizando y que hemos realizado y que seguiremos realizando a los compañeros y a las compañeras de lo que es Bolivia, el Estado plurinacional. Que, ojo, que plurinacional se debe justamente al señor Evo Morales, a quien nosotros lo reconocemos como líder nato, pero que también nos damos el lujo de discrepar en algunas de sus posiciones. Lidia, te quiero agradecer enormemente y, como te dije, están abiertas las vías para cuando tú digas. Gracias, hermano. Hasta otro día, hermano. Muy bien, esto ha sido Rubén Suárez desde Montevideo, Uruguay, en contacto en directo con Bolivia. Gracias, saludos a Uruguay, hermanos. Gracias, Silvia. Radio Conaicop, la verdad en radio. www.conaicop.org